1:38. Ya tenemos al otro lado del teléfono a Ana Isabel Riballes López. Ella es la alcaldesa de Alberche del Caudillo. Buenos días, Ana Isabel. Hola, buenos días. Un placer que esté escuchándonos hoy, que esté con nosotros para poder hablar de Alberche en este espacio que nos gusta tanto, que es conocer los pueblos de la comarca. Cuéntenos. Pues muchísimas gracias, de verdad, por esta invitación. Cuéntenos cómo es Alberche. Bueno, Alberche, vamos a empezar diciendo que es una EATIM, en realidad, de Calera y Chozas, ¿no es así? Exactamente, somos una EATIM, pero una EATIM muy numerosa. Efectivamente. La segunda, yo creo, más numerosa de Castilla-La Mancha, porque tenemos 1.700 habitantes. Es que es muy grande, claro. Es que sí, es una EATIM muy, muy importante. Que podría ser perfectamente un pueblo, ¿no? O tener entidad propia. Sí, totalmente, podría ser un pueblo totalmente. Ahora no puede ser por ley, ¿ya? Porque se cambió la ley, pero bueno, sí, los anteriores predecesores míos, si hubieran querido, lo hubieran podido hacer, porque entonces solo hacía falta 1.000 habitantes. Ahora desde el 2013 son 5.000 para poder hacer una segregación en condiciones. Con lo cual, bueno, pues yo me encuentro también con este hándicap porque la verdad es que nos interesaría mucho ser pueblo. O sea, no vamos a dejar de luchar por ello, ¿no? Desde las diferentes formas que tenemos y tocando las puertas que tengamos, ¿no? Para que cambien esa ley, evidentemente. Bueno, de cuando se fundó el pueblo, en el que había, pues qué, poco más de, ¿cuántas personas? ¿200? No, pues la verdad es que al principio sí que había los primeros habitantes, los primeros colonos, que así los llamamos nosotros, la familia fundadora, sí que había bastantes, había 400 y pico. Porque vamos a empezar hablando por la historia de Alberche del Caudillo. Muy bien, muy bien, muy bien. Pues, a ver, Alberche es un pueblo de colonización, de esos pueblos de colonización, ¿no?, que se hicieron en los que se regaba una casa con muchas hectáreas, porque es verdad que aquí tenemos muchos metros cuadrados en las casas, pero también una parcela con muchísimas hectáreas, como digo, bueno, pues un poco para que las personas que vinieran a poblar nuestro pueblo, Alberche en este caso, pudieran sobrevivir. Y es como tantos y tantos pueblos de colonización que se hicieron. Sí. Y luego, pues nada, de ahí empezar desde cero, que me imagino que las personas que estuvieron en el nacimiento de este pueblo, que de hecho todavía viven algunas, tenemos la suerte de conocerlas porque es un pueblo joven y acogedor, pues saben muy bien los cimientos y lo que se hizo en aquella época para poder construir un pueblo, y tienen un mérito increíble, ¿no? Porque hubo mucho sacrificio, mucho trabajo esperanzado, eso sí, ¿no? Sabiendo que podían construir una nueva vida aquí en Alberche. Claro. Y arrancar desde cero. Claro, yo tengo el dato de que eran 270 los colonos que llegaron. Serían los cabeza de familia, 270. Exactamente. Luego había otras familias fundadoras, como ya te digo, que esos serían esos primeros colonos, pero luego vienen otras familias fundadoras que estuvieran en torno luego a los 400 o 400 y pico. Y que entre mujeres y niños, bueno, pues sumarían casi, claro, pues más, muchos más. Exactamente. Un pueblo que nació con vías de ser agrícola. Sí. Y sí, que hoy en día, ¿de qué vive? Bueno, pues se sigue viviendo de la agricultura. Fundamentalmente, y también, ¿no? Sí, también nos quedan ganaderos, afortunadamente, ¿no? Que además, bueno, pues los castellanos manchegos casi todos nos hemos dedicado a este sector, ¿no? Claro. Ganadería y agricultura como sector importante de Castilla-La Mancha. Bueno, pues aquí no podíamos ser menos. Sí que es verdad que se ha dejado un poco en el olvido, pero no porque se haya querido, sino porque las juventudes, afortunadamente, los jóvenes y los niños de nuestra tierra, de Alberche, cada día se preparan más, están más cultivados y, bueno, pues pueden tener un acceso a los estudios que antes no se tenía, con lo cual tenemos jóvenes más formados y que se dedican a otras cosas muy diferentes. Ha habido un sector importante también que se ha dedicado a la construcción dentro de nuestro pueblo. Y bueno, pues el sector servicio, bueno, pues la verdad es que hay bares que seguimos manteniendo, ¿no? Y que algunos llevan mucho tiempo trabajando en este servicio, en el servicio a la hostelería. Bueno, y que también por su cercanía a Talavera, muchos de los vecinos trabajarán en Talavera y vivirán en Alberche. Sí, bueno, además, aquí mismamente, en la sede de la OID, tenemos muchos vecinos de Alberche. Sí. Afortunadamente sí. Ahí tenéis trabajando mucha gente y ojalá hubiera más empresas que dieran contratación a gente de Alberche, porque eso para cualquier pueblo y para cualquier alcaldesa o alcalde siempre es crecer, ¿sabes? El trabajo es importante y siempre es crecer. Uh-huh. Y luego, ¿sabes qué pasa? Que también tenemos una urbanización que se hizo tiempo después, que es la urbanización Aldahuí, que sirve un poco, yo digo, como pueblo dormitorio a Talavera. Yeah. Hay muchísima gente que vive en esta urbanización y claro, que tiene su trabajo en Talavera porque son gente de Talavera, son personas nacidas en Talavera o que han vivido en Talavera. Y bueno, pues le viene muy cómodo, se han hecho una casa grande aquí, que les permite tener una piscinita, tener su jardín y poder disfrutar de la tranquilidad que te da un pueblo, ¿no? Claro. Que es un pueblo tranquilo, es verdad, es un pueblo cómodo para vivir, porque nuestras avenidas son anchas, porque como es un pueblo nuevo, de nueva construcción, pues es verdad que tenemos avenidas anchas, contamos con muchos servicios, tenemos médico, tenemos colegio, tenemos instalaciones bastante nuevas, tenemos un centro social polivalente que acoge biblioteca, que acoge Casa de la Cultura, que acoge también un bar, tenemos también buenas instalaciones deportivas, con lo cual es un sitio muy cómodo para vivir. Y eso hace que la cercanía a Talavera, tengamos también mucha gente de Talavera y alrededores de la comarca viviendo en esta urbanización. Claro. Con lo cual hemos acogido aquí a buen número de personas que se inserten uh-huh. el pueblo, ya son parte de nosotros. Sin ninguna duda. Al ser un pueblo joven, es verdad que no tiene monumentos históricos, pero tiene una iglesia parroquial muy bonita, ¿no? Sí, tiene una iglesia parroquial muy bonita que yo invito a ver, porque además la azulejería de la iglesia, tenemos la suerte, igual que las nomenclaturas de las calles, son de un buen alfarero de Talavera de la Reina y pintor de Ruiz de Luna, ajá, nada más y nada menos. O sea, que son obras de arte. Tenemos la suerte de contar con un legado propio de Talavera, que es su cerámica y por la que se le conoce Talavera de la Reina. Bueno, pues nosotros tenemos la suerte de contar con la azulejería del señor Ruiz de Luna, muy importante, como sabemos, en este terreno. Y luego, bueno, también contamos con un monumento a los fundadores de nuestra tierra, que son los colonos, ¿no? Uh-huh. Los colonos. Y también tenemos rutas de senderismo muy importantes por Vía Verde, etcétera, etcétera. Estamos muy cercanos a la Vía Verde. Claro. Y tenemos muy buenas rutas por aquí de senderismo que a cualquiera puede interesar, ¿no? Claro. Y luego contamos también con muchas zonas ajardinadas y buenos parques infantiles que hacen el deleite también de las personas que nos visiten. Y yo creo que somos uno de los pueblos que tiene más zonas ajardinadas, porque así me lo han dicho muchos profesionales técnicos en jardinería. Qué bien. Que tenemos unas zonas de vegetación muy, muy, muy, muy bonitas y muy importantes. Y luego tenemos una cosa importantísima, el marco incomparable de nuestra Plaza Mayor. Pocas plazas hay en nuestros alrededores como la Plaza de Alberta. Muy poca. Descríbanosla para todos aquellos que no la podemos ver en este momento. Pues mira, es una plaza que deja ver la iglesia, la entrada, ya solamente la entrada del pueblo, que es la Avenida de San Miguel. Desde que entras, te deja ver una avenida llena de setos, de diferentes olores, de arbustos. Vas recorriendo esa entrada y lo primero que te encuentras es la torre de la iglesia. Tenemos una torre de la iglesia altísima que también merece la pena verse. Y luego una amplitud enorme, llena de zonas ajardinadas. ¿Se nos ha cortado la comunicación? No. Ah, perdón. Creía que se nos había cortado la comunicación. Es que da gusto, bueno, da gusto escucharla, porque se nota que lo está, es que la está viendo. Sí. Llena de zonas ajardinadas, con ese olor intenso a hierba mojada y que deja un gusto de verdad para la vista, para las emociones. Luego tenemos un pilón que es una fuente enorme de piedra antiquísima también. Y los soportales de nuestra plaza, que hacen de nuestra plaza una bandera. Y de verdad, os invito a todo el mundo a que lo conozca, porque es una de las mejores plazas, una maravilla de plaza, abierta, grande, universal, de verdad. Invito y además a todo el mundo que venga a conocerlo. Y cuando hace sol, la verdad es que es preciosa, porque tiene una iluminación preciosa que se cuela entre los árboles y entre el patio de la iglesia. Pero cuando hace lluvia, esos días bucólicos, mirar a nuestra plaza es meterse en cualquier atardecer bonito de cualquier mar profundo, ya te lo digo yo. Bueno, desde luego, escuchándola, alcaldesa, cualquiera no va, ¿eh? Sí, tenéis que venir, de verdad, hay que porque ir. Tenemos un pueblo muy bonito y digno de conocer. Además, me han dicho, para aquellos que son más mundanos, que también se tapea muy bien. Sí, la verdad es que sí, tenemos buena cocina. Así que y luego merece tenemos la pena una feria también. De la tapa que instauramos pues hace algunos años ya, que vosotros colaboráis también, la OIT, esta gran empresa además, que es solidaria, pues colaboráis con nosotros en la pancarta de esa feria de la tapa, como en otras ocasiones, y que la verdad que es una maravilla, o sea que cada día se esfuerzan más, muy agradecida a los distintos bares que hacen hostelería en nuestro pueblo, porque la verdad es que cada año se esfuerzan más, tenemos una tapa más elaborada y también tenemos más afluencia de personas que vienen a disfrutar con nosotros ese día de la tapa, que se suele celebrar en mayo y que nos sirve como antesala también un poquito al verano. Y bueno, la verdad es que es una maravilla poder disfrutar de ello también. Y si alguien quiere conocer a Alberche, pues en esta época es ideal, porque están a puntito de empezar las fiestas. Pues sí, desde aquí invitamos a toda la gente de la comarca y a todos los castellanos manchegos y sobre todo toledanos a que vengan a conocer nuestro municipio, porque el fin de semana pasado ya arrancamos con la Semana Cultural. Este jueves volvemos a tener eventos con la Semana Cultural, que ya enlazaremos con las fiestas en honor a nuestro patrón, a San Miguel, al que todos queremos, veneramos y miramos siempre con ojos de bondad y de agradecimiento. Tenemos mucha oferta preparada, un programa variado para niños, para jóvenes y para mayores, y sobre todo mucha diversión y mucha alegría en fiestas. Cualquiera que se acerque podrá ver la hospitalidad de los alberchanos y las alberchanas y podrá sentirse como en su casa, porque así nos gusta a nosotros que se sienta la gente que viene a visitarnos. Y sobre todo, bueno, pues contará con mucha alegría en las calles, con ganas de diversión y sobre todo con muchos eventos preparados para diferentes días. Pues fantástico. Yo le emplazo a ver si es posible que en esta semana o principios de la que viene podamos hablar con más detenimiento de estas ferias. Pues muy bien, cuando desees, aquí me tienes a tu disposición. Pues a ver si nos ponemos de acuerdo y podemos animar a la gente a que vaya a las ferias de Alberche. Ya son casi las últimas del verano, ¿no? Sí, son las últimas. Además, tenemos la gran suerte, yo no sé si porque son las últimas, porque tratamos a gente muy bien, yo prefiero pensar esto último. Seguro. Que Alberche se nos inunda de gente en el fin de semana de fiesta. O sea, la verdad es que es una alegría para cualquier alcalde o alcaldesa decir que la participación en sus fiestas es extraordinaria, porque es que mira que tenemos una plaza, como antes he descrito, muy abierta, con un cielo abierto porque es enorme, pero se nos llena, o sea, es increíble la afluencia de personas que vienen a visitarnos en fiesta. Y eso es gracias a los vecinos y las vecinas de Alberche, a la comisión de fiestas y peñas y hermandades y, y asociaciones que se desviven también porque así sea, porque el mérito es de todos ellos, de la gente de nuestro pueblo. Pues vamos a ver si conseguimos hablarlo a lo largo de la semana. Muchísimas gracias, alcaldesa, por haber estado hoy con nosotros. Ana. Muchísimas gracias a vosotros de verdad de corazón por dejarme entrar en vuestra emisora. Las puertas de esta emisora están abiertas siempre para todo el mundo. Muchísimas gracias. Muy amable, de verdad. Hasta pronto. Muy amable. Gracias. Adiós.